Martes. El bautismo de Jesús. Lee Mateo 3, 13 al 17. ¿Qué verdades importantes podemos aprender de la historia del bautismo de Jesús hecho por Juan? Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: Permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La importancia del bautismo de Jesús no puede ser destacada demasiado. Primero, al solicitar el bautismo, Jesús se estaba identificando con los pecadores. Aquel que no tenía necesidad del bautismo lo solicitó, no para sí mismo, sino para nosotros, para nuestro beneficio y, al hacerlo, nos dejó un ejemplo para aquellos que quisieran seguirlo. Pero su bautismo era más que un ejemplo. Hizo posible que nosotros nos uniéramos a él mediante nuestro bautismo y recibiéramos los beneficios del suyo por mano de Juan. Segundo, al salir Jesús del agua, se arrodilló y oró al Padre. La Biblia no registra el contenido de esa oración, pero la respuesta dada por el Padre nos da una idea de su contenido. Al declarar: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, Dios le estaba diciendo que su oración había sido escuchada. Más aún, para todos nosotros son palabras de esperanza y misericordia. Por medio de la fe en la provisión que Dios hizo en favor de los hombres, tú eres acepto en el amado, aceptado mediante los méritos de Jesús. ¿Qué gran esperanza puedes encontrar para ti en esas palabras de Elena de White? Tercero, la Deidad estaba involucrada y presente en el bautismo de Jesús. La voz del Padre se oyó desde el cielo y la presencia del Espíritu Santo se hizo visible mediante el símbolo de una paloma. El amor de Dios estaba fluyendo hacia su Hijo como miembro de la raza humana, aceptándolo como su representante. Los seres humanos ya no estaban más separados del amor de Dios, porque en Cristo se encontró un canal mediante el cual el amor divino podría alcanzarlos. ¿Cuál es el mensaje esencial para nosotros en la sección de hoy acerca de cómo nosotros, aunque caídos, podemos ser aceptados por Dios? ¿Se encuentra esa aceptación en nosotros mismos, en la manera en que nos comportamos o guardamos los mandamientos o en Jesús? ¿Por qué debemos siempre mantener esa respuesta delante de nosotros, especialmente en los días malos?